cósmica virtud que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud, que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Viene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Viene cuando baila una dulzura contagiosa. Por eso mi negra cuando baila así que usa. Y que tiene la noche que los hombres enloquecen, los labios rojos esperando que lo besen. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Ay, mira que tiene esa muchacha que enloquece, los labios rojos esperando que lo besen. Que tienen los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando, sí, margarita. Ciudad que duerme en el sur, que esconde la fuente de la eterna juventud, que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Tienen sus ojitos propiedades milagrosas y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Tiene cuando baila una dulzura contagiosa. Por eso mi negra cuando baila sí que goza. Y que tiene la noche que lo